éxtasis del flash, con la estrella omnisexual y el glamour acomodado a la lujuria de hotel. Ser el vapor de fantasías, no me